Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta. Otro cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentidos. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Estamos en una nueva edición de otro cimbronazo aquí en Radio Nauta, que en esta semana está de cumpleaños. Pero antes de hablar de eso, me voy a presentar. Mi nombre es Camila Cataño y estoy muy bien acompañada. Demasiado bien, te quiero decir. Hay gente que envidiaría tu compañía. Buenas noches a todis allá del otro lado. ¿Qué tal? Perdón, mi nombre es Demián Defino y estamos acá con la otra compañera, Camila. Que no se presentó, así que la vamos a presentar nosotros. Es vergonzuda, para mí que no le da como cosa. No importa, es para que después no vengan a hacerme el planteo de ¿qué dijo esta boluda? Entonces, una X. Saludamos a la hermana de Lumi. Contamos con la grata presencia de mi hermana aquí en Aileen. El piso. Y con nuestro amigo Juan Perilla, como siempre, del otro lado del vidrio haciendo controles. Firme al pie del cañón. Al lado del rodo y el faca. Exactamente. Mañana es justamente el cumpleaños de Radio Nauta. El 11 del 11. Vamos a estar soplando la vela. 3 años de Radionauta que empezó el 11 del 11 del 11. Ustedes saben. Para mí que lo hicieron a propósito. Yo estuve en ese brindis. ¿Cómo? Yo estuve en ese brindis. ¿De periférica? Sí. Estaba pasando por un momento. No. Había que dar una mano. Y acá en la radio, todavía este estudio no estaba así. Estábamos. No tenía piso, era medio con baldío. Y en algunas mañanas que podía, venía a lijar un par de muebles y a ayudar. Quiero tengo ver fotos que, porque no voy a creer pocas, eso, no voy a creer eso hasta pocas. Ver fotos. Somos muy de la cultura del Facebook. Yo no saco fotos para que la gente vea lo que hago. Las fotos existen antes de Facebook, que yo sepa. No, chiste. No, de verdad. Y el 11 de noviembre del 2011, no era ese estudio, en un sucuchito que hay por allá arriba, que había que agacharse para entrar y había todo así una movida, con una reja. Enjaulada estaba la computadora porque era medio peligroso que ande todo por ahí suelto. Brindamos con una sidra al mediodía, porque a las 11 de la mañana inició la transmisión. Ah, tenían ahí con el 11. El tema era el 11. Perfecto. ¿Vieron? Entonces, mañana no se pierdan porque va a haber una transmisión especial. Creo que arranca 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Transmisión especial de Radio Nauta de cumpleaños. Y va a pasar por todas las voces que recorren este hermoso piso de todos los programas, un rato cada uno. Sí, lo lindo es que nos vamos a mezclar, así que los que siempre nos escuchan tan atentamente van a poder empezar a conocer también el resto de los programas, que tiene una grilla bastante completa la radio ya. Que están bastante mejores que el nuestro. Algunos. Bueno, vamos pero a tomar polémica acá. Más allá de eso, también tenemos para invitarlos a la fiesta minga de los pueblos. Encuentros de viejas y nuevas tradiciones. Lindo, ¿eh? Este viernes que viene, a partir de las 21 hay cena solidaria. Después de las 23 hay fiesta popular con bailes, bandas y poesía. Van a estar tocando Camote Picante, va a bailar Bolivia Unida, un grupo de danza, y va a haber muchas más sorpresas. ¡Qué lindo! Hermoso. Viernes que viene en Club Dardo Rocha, en la ciudad de Berisso, 123, 67 y 68. La ciudad de los chorizos. ¿Qué podemos inventar para que se gane la entrada? Tenemos una entrada para regalar, si no, avisa que entra primero, no podemos inventar nada. Tenemos una entrada para regalar para esta fiesta que va a ser en Berisso el viernes que viene. Y que vamos a estar pensando a lo largo del programa más o menos lo que vamos a hacer para regalar. Yo tengo una propuesta, no muy original. A ver. Pongan el primero que llama y dice, hola Susana. Otro cimbronazo, quiero esa entrada. Me gusta, me gusta. Con últimos tres del DNI, como hacen. No, tengo una propuesta y ya que estamos, le entramos al programa, ¿les parece? Dale, me gusta, me gusta. Bueno, que pongan la y el que se quiera ganar la entradita para el... La fiesta minga de los pueblos. La fiesta del viernes. Que con su letra de nombre ponga una característica de su personalidad. Ajá. ¿Les gusta? Me gusta. Puede ser. El que más nos guste a nosotros. Claro. No, después sorteamos esas características y dicen ganó el boludo. Porque me había olvidado la parte de sorteo. Sortea, ganó el que se dice ser inteligente. Iván. Porque les vamos a contando esta entrada. Estamos medio desprolijos, pero les vamos a contar que hoy vamos a hablar sobre la imagen de uno, ¿no? Cómo, la mirada. Cómo nos miran y cómo miramos a los otros. Esto que por ahí encasillamos, este es el hippie, es mi vecino... Este es el boludo. Claro, este es el vecino estudioso. Este es el careta que viene acabando. Qué careta, loco. Bueno, hoy vamos a hablar de los estereotipos, así nos sopla la Agui que está acompañándonos. Y ella nos va a andar soplando. Hasta ahora al micrófono no le va a agarrar. Ya le va a perder la vergüenza, no se preocupe. Entonces, pasando en limpio, para ganarte esta entrada a la Minga de los Pueblos, una fiesta que va a estar el viernes en Berisso, tenés que poner la letra de tu nombre y una característica tuya. No, ¿no? Vale inventar. No vale... No nos vamos a enterar tampoco. Sí, como que no. La conocemos a todos. Nos conocemos, Somos pocos y nos conocemos mucho. Esta relación está siendo cada vez más fructífera y nosotros sabemos cómo son, gente. Así que rescátense. Pero bueno, ya saben. Mientras tanto, nosotros vamos a ir empezando este programa con esta hermosa canción que nos han hecho desde la ciudad de Río Cuarto para todos ustedes. Otro. estamos poniendo en el pecho a la bala, una vez más, en otro cimbronazo. Y no olvidemos de decir los anuncios parroquiales que tenemos para hoy. Y hay uno muy importante, que lo pasamos por arriba. No lo pasamos por arriba, pasamos un dato por arriba. Mañana es el cumpleaños de la radio, pero el viernes se hace la fiesta con todas las LEDs. Fiesta, fiesta. Con fiesta. Qué fantástica. Karaoke. Esta fiesta. Usted, señora, señor, muchacho, muchacha, como quiera sentirse, hombre al mismo tiempo. Niño quiera. ¡Hombre! ¿Cómo no compartir su hermosa voz leyendo una letra y cantando una canción? Mientras no recite ni cante. Seguramente va a haber premios para los karaokes y va a haber fiesta compartida entre todos para festejar los 3 años de esta hermosa radio. Les contamos que es más o menos a partir de las 11:30 de la noche en el Centro Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 9 y 10. Y como nosotros somos re regaleros, también tenemos una entrada para regalar para esta fiesta del viernes aquí en la Ciudad de La Plata, además de la que tenemos en Berisso. Así que respondiendo a la misma consigna, que es... Con tu nombre elegís la primera letra y das un dato de tu personalidad. Por ejemplo, Camila. Quiero decir que si es la primera letra, no elegís mucho la primera letra. Es la primera. Bueno. Elegí la palabra. Elegí la palabra, elegí la palabra con Y si tenés dos nombres, podés elegir cuál de tus dos nombres elegí para la letra. ¿Vos cuál sería, Camila? ¿Ya se están complicando mucho las reglas? Eso ya lo sé. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Se me ocurre un calificativo. Sí. Pero no te lo voy a decir por respeto. Decímelo. No. Bueno, yo voy a decir que yo pondría, por ejemplo, la letra C y decir que soy muy ordenada. No, confianzuda podría ser de última. ¿Dónde viste que ordenada se escriba con C? No había entendido la consigna. Chao. Perdón, señora, ¿qué estupefaciente tomó antes de llegar aquí? Bien, entonces mi nombre es Camila, la letra es C y soy un poco conchuda. Me has leído la mente. Declaraciones. Así bueno. Que, bueno, con eso, ponen eso, responden, después hace el sorteo y ponen, especifican cuál de las dos fiestas quieren la entrada, si la de Berisso o la de aquí de la Ciudad de La Plata. Mientras tanto, tenemos otras invitaciones. Tenemos otras invitaciones porque no queremos generar competencia, pero el mismo viernes hay otra fiesta también. Bueno, pero uno sabe que la primavera viene cargada de fiestas también, sí. ¿No? Y hay una fiesta que se llama Origen Afro, que se hace en el Centro Cultural Atahualpa. Sale dirección 59 entre 8 y 9. Y va a haber varias bandas de origen afro. Va a haber candombe, va a haber afroperuano, va a haber danza de africana tradicional. Y vamos a estar ahí en el patio un ratito. Que tiene un hermoso patio además. Qué lindo ese patio. Así que hay varias invitaciones hoy. Después, el grupo de cuenteros que nos visitan cimbronazo a cimbronazo nos invitan a un ciclo de cuentería que ya vienen haciendo hace bastantes días en el año, que se llama Con Voz y Voz, ¿no? Es un ciclo de cuentería que es la última función del año y se hace en el Fondo Espacio Teatral, que queda en 10 entre 63 y 64, número 1523. Es a la gorra y es a las 9 de la noche. Queda todo cerquita, podemos pasar un rato y un rato. El día es el 14. El viernes también. Todo el viernes. Todo el viernes. Chicos. El viernes vamos a bailar un ratito afro, después nos escuchamos un cuento y venimos a cantar karaoke al calor y hacemos. Y nos seguimos de viaje hasta Berisso para terminar bailando. Alto viernes. Te armamos la noche. Alta caravana, ¿no? Sí. Che, ¿le entramos al programa? No. ¿Arrancamos de verdad? Me da un poquito de fiaca. Esta cosa de que la radio esté cumpliendo años, hay clima de fiesta, no te dan ganas como de ponerte a laburar en serio, ¿viste? No, te damos un recreo. Dale, por favor. Bueno, como les decíamos, nuestro tema de hoy es esa imagen y esa identidad que uno se arma o que le arman de prepo, digamos, nomás. Así que vamos a empezar a hablar. Estereotipemos gente, si les parece bien. Los skaters. Fácilmente a reconocer en el teatro argentino de esta ciudad, por ejemplo. O en el, ¿qué es? El Ministerio de Obras, ¿no? Ministerio de Obras Públicas. 59. Sí, pero sabes que los pueblos también son fáciles de reconocer. Tienen buzos más bien anchos, alguna que otra gorra, zapatillas que parecen pantuflas, pero tienen fachas. Son pantuflas porque son gordas. Pero son pantuflas más caras, ¿no? Es raro igual, ¿no? Porque la cultura skater posta no era nada que ver con la cultura skater de acá. La cultura skater acá es medio como rapera. La cultura skater posta de hace 30 años era de la onda Nirvana, ¿viste? Las cosas se van modificando. Posta. Sí, la posta. Estás un poco tradicionalista. ¿Qué pasó con esa mirada, Umi? Es que la cultura skater grunge es la cultura skater que a mí me gusta. En cambio, la cultura skater acá me genera cierto rechazo. Qué prejuicioso. Por ejemplo... De eso se trata, justamente. Los skaters son unos, pero por ejemplo, como uno caratura al viejito o a la viejita. ¿Por qué cuando uno va por la calle y los mira y le sonríe como con simpatía, con ternura? Como si un viejito necesariamente es tierno. O a mí me generan violencia los viejitos. Me dan ganas de patear el bastón, la verdad. A la mierda. ¿Saben cuándo dudo los viejitos? En el micro, vieron que a veces uno se sienta más adelante y vos decís, te voy a tener que dar asiento a alguien, entonces... No me digas que sos de las que se hace la dormida. No, justamente. Pero, cuando ves entrar una viejita en viejito, yo lo pispeo. A ver si se merece realmente a su edad y con esas canas que yo le deje mi asiento que vengo de caminar 50 cuadras. Entonces, O sea que evalúa si está, ver si está que se muere o si aguanta. Claro, a ver, un par de cuadras parados, ¿se aguanta? Listo. Depende mucho de las zapatillas para mí. Obviamente, si tiene un bastón, hay casos excepcionales donde uno se levanta. Tiene sandalia y le rebalsa el pie de la sandalia. No, pero la que tiene zapatillita, viste, media canchera y un jean, sí. Capaz que solo tiene cara de vieja. Una vez, una señora se ofendió porque le di el asiento. Y de ahí quedé traumada. A mí me llama la atención cómo los viejos se ofenden más que las viejas. Como que, no, querida, por favor, capaz que tiene 75 años y uno le dice, bueno, capaz se quiere sentar. Y como una chica joven, bonita, le va a dar el asiento al señor, por favor. ¿A usted le parece? Sí, todo la... ¿No se ha enterado todavía que vive en una sociedad machista? Bueno, pero me llama la atención, ¿viste? Porque de última, si es una vieja de la misma edad, agarra el asiento como loca la chabona. Hablando de la chica, se me ocurre otro estereotipo. La guachiturra. A ver, ¿cómo sería? Tienen un rodete raro en la cabeza. Tirante. Sí. Y el púa afuera. Con un anito. Con brillitos. Y me encanta que usen el pupo afuera. A mí me encantaría poder pelar la zapana así. El pupo. Es una palabra que me genera... Yo la verdad que les miro la panza. Prefiero ombligo. Pero son un estilo así. Y la verdad que más en este lugar, que es el Olga Vázquez, el hippie es sumamente reconocible. ¿Cómo sería un hippie? Hay muchos tipos de hippie realmente. Dicen que uno primero lo reconoce por el olfato. A la miércoles. ¿Cuál sería el primer prejuicio del hippie? Sucio. Olor a chala. ¿Cómo es a chala? A chala de... De choclo. Bueno, pero por lo general tiene vestimentas... Rotosas. Pantalones a rayas. Coloridas. Muy superpuesta viene la cosa, ¿viste? Una prenda arriba mujer de la con otra. Pollera, pantalón. Sí. Como estoy yo hoy, ¿viste? Casita con pollera. Eso quería decir. Se llama así, casita con pollera. Ah, yo creí que la banda venía de ahí. No. ¿Pollera, pantalón? Boludo. Sí, ya la no ducha. Pelo largo. Barba. Barba. Poblada. Rastas. Malabares. Bueno, pero también a los hippies se lo llama como a lo descontracturado, ¿viste? A lo hecho mal y pronto. Yoga. A la exacerbación de la espiritualidad, por ejemplo. Espirituales más bien orientales, ¿no? Que son nuevas, entre comillas. Para acá. Para este lado del hemisferio. Esa cosa de que todo chupa un huevo, está todo bien. Eso que de repente venís caminando y... Y le mirás la cara a vos asustada. Mirá esa luna. Mirá, la luna llena, está hermosa. Ya te dijimos que sos un poco hippie vos igual. Sí. Ya vamos a hablar de cómo se construye uno y lo construyen los otros, ¿viste? Yo de eso no me voy a hacer tanto cargo. Igual yo he conocido hippies skaters y skaters viejitos. Y... bueno, ya llegaremos a los híbridos, supongo. Las viejas hippies son hermosas. Yo he visto cada una. Yo las conocí de grandes esas, me habían dicho que no existían. Ah, mira. Yo, mira, el estereotipo que odio realmente es la mujer de unos 40 más o menos, psicóloga, pero hace maestra de infantes, hippie y espiritualista. Es mierda. Algo que odio, pero... ajá. Realmente, y ¿dónde no vendrá? Y no hay chance de que pueda haber una tregua. Creo que las maestras jardineras merecen, digo aparte. Siempre tienen perfumes muy dulces, demasiado dulces, empalagantes. De hecho, mi tía Diana es maestra jardinera y suelen hablar en diminutivo. Yo siempre la jodo porque hablan en diminutivo y usan perfumes muy dulces. De hecho, cuando llego a Catalina, el niño que cuido, saludo a la maestra y tiene mucho olor a mi tía, básicamente. ¿Tu tía tiene reflejitos hechos en la cabeza? Muchos. Mira, de hecho, eso es muy típico de las maestras jardineras. Verano a verano le digo, aflojale con el reflejo o estás casi rubia. Espero que me esté escuchando, así reflexiona. Encandilás, tía. Bueno, ¿qué otro? El careta vamos a tener largo rato para hablar. Ay, gorda, no hace falta, gordo. ¿Cómo el careta también se puede reconocer por el olfato. A ver, ¿cómo sería? Y vienen cargados de perfumes caros. Y raros. No sabes si tienen olor a canela, a perro o a incienso. A mí me gustan esos perfumes. Sos bueno, un poquito garca vos también, no te preocupes. Ustedes me han dicho que huelo rico también. Pero sí, el careta suele usar perfume de pepino y ese tipo de cosas. Para mí, lo careta lleva la sangre. No hay ropa que identifique. No, eso es claro. El careta, vos lo ves caretas, venir. Careta no se hace, careta se nace. Alta declaración. ¿Pero qué hace un careta? A ver, si se va a comer un pancho, ¿cómo se come el pancho el careta? Jamás come un pancho el careta, jamás. Hamburguesa y de McDonald's. ¿Quién no le dice hamburguesa? Le dice bueno, patty. Bueno, es igual, es una. Eso es algo más zonal, me parece, porque acá todos le dicen patty indistintamente. En nuestro pueblo, el que le decía patty era careta. Claro. ¿Cómo va cambiando según la geografía? Porque para mí, patty es de Platense, ¿viste? Para o mí, de que vino de otro lado y se hizo Platense. Claro. Y le dice patty. Yo dejé de decirle patty a la hamburguesa cuando la almacenera de la esquina me decía hamburguesa. Porque ella es antimarcas. Muy bien, la almacenera. ¿Cómo le decía la Sabora? Nunca compro Sabora. Me gusta la mayonesa. Pero nos retaba. A mi familia en general, la almacenera de la esquina nos reta. Porque mi mamá a veces, por ejemplo, se pelea por la lavandina. Que es ayudín o muerte. Entonces mi mamá muere y la almacenera de la esquina la invita a comprar querubín. Y mi mamá muere de indignación. Ah. Todos los sábados. Es una lucha. O sea que tu mamá sirve una careta y la almacenera, una que vende querubín, ¿puede ser? hay matices, sí. Pero bien, algo así. Bien. Bueno, si les parece bien, yo creo que ya es tiempo un poco de explicar a qué vienen tanto estereotipo que estamos dando, ¿no? Porque si no, creo que vamos a empezar a marear a la gente y pero nos vamos a marear nosotros mismos. Es una política económica, el estereotipo. No, obvio. Digo, ¿a qué viene el estereotipo aquí en este programa? A venir a cuento. A que ¿no? venía a cuento. Claro, porque si no, digo, creo que nos vamos a... Yo puedo seguir toda la noche, por lo menos así, porque me encanta discriminar. Sí, no pasamos ni por los hipsters, ni por los del interior, ni los emos. Claro. ¿Cuánta gente queda afuera? Y bueno, pero es que hay un estereotipo como personas en esta sala, ¿no? Cuatro. En esta sala. Ajá. Bueno, pero todos estos estereotipos vienen a cuento justamente porque estamos hablando de la imagen y de cómo muchas veces, por estereotipar y prejuzgar solamente por el envase donde vienen las personas, no perdemos de conocer gente. Yo, por ejemplo, si me viene un típico skater, lo voy a delirar un rato, por lo menos. Evitaré hacerme su amigo. Y después le sacaré el cuero cuando sea posible. Encima son todos envases que le pone uno a esa persona. Claro, por eso. Porque finalmente hay algo de eso que uno le pone y hay algo de que no. ¿No? Uno se ha comido varios amagues igual. Es decir, no, este es un careta. Finalmente tenía una parte piola de ser careta. Incluso a veces, digo, como que tiramos los envases como al otro, ¿no? Sin hacerse cargo de la parte careta de uno también. Todos somos un poquito careta en el fondo, la verdad. Careta por decir uno. Hippie, careta, skater, lo que sea, ¿no? Me he comido muchos amagues con los platenses. Porque para mí hay un platense muy delimitado. Y me he encontrado transitando por la vida en La Plata. Y me he hecho amigo de gente. Y a lo último me entero que es platense. Y digo, ¡bah! No parecías platense como yo pienso que son los platenses, ¿no? Gente. No aclares que oscureces. Bueno, tengo acá enfrente una platense que no parece platense en algunas cosas, pero se le sale, ¿viste? Sí, por el momento te das cuenta que es pincha y uno se le cae una lágrima, ¿viste? Ustedes saben que eso de los platenses yo me lo enteré justamente cuando conocí gente que no era acá de La Plata. Y empezando a pensar, mis amigos y amigas que me he hecho a lo largo de estos años, del secundario para acá, han sido toda gente del interior. Así ya que ves. Eso se los debo reconocer, que evidentemente la gente del interior tiene algo que a mí me hace pegarme a Dios. Hay otro estereotipo igual, el hincha de Estudiantes. ¡Oh! Lo metemos en un terreno pantanoso. Armadito, pero de manual. Me habla un chabón que es de San Lorenzo. A ver, imagínense. Desarrolla el manual. No, por respeto no, no vamos a decir nada. Ya San Lorenzo, Independiente, ¿qué más tenemos acá? Ya hemos Boca, tenido. Bueno, tenemos todo un cocoliche acá adentro. Este es un suelo básico, viejo. Acá hay un cocoliche y nadie va a la cancha. Solo quiero decirles eso. Independiente no voy a hablar porque un equipo platense nos ha ganado en buenas reglas. Por no decir otra cosa, ¿viste? Pero bueno, repítame la consigna porque yo ya me la he olvidado. Estamos recordando que hoy es la consigna. Es posta porque se está jugando por dos entradas, una para una fiesta en Berisso, otra para una fiesta en esta ciudad de La Plata. La consigna es muy sencilla. Nos dicen a qué fiesta quieren ir, no valen los chistes, y con la primera letra del nombre elegimos un rasgo de la personalidad que a nosotros nos crea más acertado. Por ejemplo, yo soy Camila y soy caprichosa. Qué bonito, ¿eh? Te toca a vos el próximo ejemplo, así que anda pensándolo. No me digas ahora, en el próximo bloque. Vamos a escuchar música primero, ¿no? Vamos a escuchar la musiquita, yeah. Después de tanto agite. Amasijaba en el laburo, era capo en un seguro, con casa quinta en un country de Pilar. El colesterol hasta las tetas, cuatro pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puro por las noches con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental, libros de tarot y Dalai Lama. Saltaba de cama en cama marihuana, amor y paz. En el paño con las artesanías no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. La rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del che. Dice, y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque las noches se llenan de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su canteri de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma tiene panza cada vez que ella se va. Y dice el pelado, no te vayas, mocosita, volvé. Ella andaba siempre en bicicleta, daba guita a los franelas, le gustaban las remeras de Greenpeace. Él conocía las alpargatas, se aflojaba la corbata solamente pa' dormir. Ella le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa pa' dormir. Él montaba el pingo en la oficina si veía que alguna mina lo dejaba de escribir. Ella y el colirio en la mochila era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se había ido nunca de picnic y arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y burguistas, pero grullos del San Pedro y el hashish. Él se atragantaba con pericias y la viaba de noticias financieras del Clarín. Y dice, y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque las noches se llenan de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. ...106.3... Radionauta. Bien, volvemos con otro embrona. Estábamos escuchando a La Guardia Hereje, El Pelado y la Mocosa, una linda canción de una linda banda, de unos lindos platenses. A ellos los rescatamos, pese a todo. ¿Vieron ustedes? Sí, sí. ¿Por qué pusimos este tema? Pusimos este tema porque hoy estamos pensando justamente en la mirada del otro, de los otros, y también empezar a pensar un poquito en la mirada nuestra. ¿Qué es eso que miramos y que empezamos a decir qué es? ¿Qué es eso que nos mira y que nos dice qué es? Y a empezar de ahí a escabullirnos en esta... En el tema del día, que es justamente la identidad, un poco, toca distintos temas, ¿no? Que además de la identidad, la imagen, los sentimientos, me gustaría pensar. Sí, porque también nosotros hablábamos de esto de que nos ahorra, ¿no? Vemos uno venir o conocemos a alguien, no decimos, este tiene pinta de tanto, este tiene pinta de medio hippie. Y además de ahorrarnos, nos genera... Eso, según la construcción que cada uno tiene de los hippies, nos genera un acercamiento mayor o un rechazo o algo que le ponemos un límite o le abrimos las puertas a nuestro corazón, básicamente. Pero eso también, no solo eso, sino que además nos posiciona a nosotros. Bueno, yo, ¿qué tanto de eso que yo tengo, qué tanto de eso que veo en el otro yo lo tengo? ¿No? Nos ayuda también a construirnos a nosotros para adentro. Depende de cuánto te quieras hacer cargo también, ¿no? Porque hay, muchas veces nos hacemos los pelotudos y decimos, no, yo ni en pedo soy así. Cuando otra persona te puede decir, sos un poquito así, ¿no? Sí, dicen que cuando algo te molesta mucho del otro, es porque uno lo tiene. Eso sí, es ley. Infumable esta mina, digo yo, a la puta madre, no sé qué, nada. Y cuando me voy a mi casa digo, claro, es tan insoportable como yo en algunas cosas. Entonces, como el otro también devuelve un pedazo de uno. Pequeñas cosas que uno resuelve en terapia, dicen. No siempre. No siempre en terapia, a lo mejor acompañados de una buena ginebra y un buen amigo también. Yo estoy de acuerdo. Sí, con gente que ha podido también esto de la imagen, no es solo la vestimenta o de dónde nace cada uno, sino también mucho de los sentimientos y cómo vive la vida. Eso también a veces te acerca o te rechaza. o te genera rechazo, ¿verdad? Y justamente, además de la terapia, los amigos que uno elige a veces ayudan a poder repensarse los sentimientos de cada uno. Yo creo que en el fondo ya soy un poquito neuquina, imagínense. Falta que hables con... Que digas como Lami, el César. Un poquito lo digo, pero... Me gusta comer chivito, por ejemplo. Oh, un chivito, vendría bien, ¿eh? ¿Cómo los hice relamerse si me lo has pasado? Sí. Simbronazo pasado, Camila, que estaba de mini vacaciones en la ciudad capital de Neuquén, nos llamó mientras se chupaba los dedos de la saída que se estaba morfando. Lo llamé con olor a humo, lástima que no salió, ¿viste? Menos mal. Sí, fue un poco injusto, pero bueno, así es la vida. Pero, por ejemplo, cuando uno va al médico, hay las características de un médico que uno espera, o una médica. Mira, por lo menos que tenga las manos lisas. Claro. Pero, por ejemplo, ¿tiene barba o no tiene barba? Indiferente. Yo creo que tiene un poquito de barba. Una barba de una guardia de 12 horas. Esa barba. Ahí ¿cuánta que, barba que te puede salir en 12 horas? Hay gente. No, pero en general, ahí hablando así como a boca de jarro, el varón tiene un poco más de reputación que la mujer. Es que un doctor tiene que ser tipo, no puede ser mujer. A eso iba. No, y por ejemplo, si el doctor está en ojotas, yo no me sentiría tan cómoda. O si me dice, ay, mira, flaca, tomate esta pastilla ahora, después de un rato vení, tomate la otra. Si te seguís sintiendo mal, llama a la guardia. Y uno quizás consulte a otro médico. ¿Cómo tendría que ser un médico para que nos deje contentis? Vos esperás un médico que sea muy seguro, digamos, que esté así como... Esto es la teca que tenés que hacer. Que tenga la verdad, ¿viste? Porque uno va lleno de incertidumbres y dolores. Yo quiero un médico... Me gustan los médicos que te explican. No me importa mucho si tiene ojotas o no, en realidad. Quería pelearles un ratito. Pero hay gente que sí, digamos. Pero me gusta ese médico que te sienta y te dice, mirá, flaca, tenés tal cosa, no es tan grave. Me gusta cuando me dicen, no es tan grave. Y a todos nos gusta que no es. Creo que no es lo mismo el médico que tiene guardapolvo que el que tiene un ambo, por ejemplo. Ya es otro target. ¿Y si te viene con el, cómo se llama, el cosito para escuchar el corazón? Colgado en el cuello. Claro, estetoscopio. Colgado el cuello, eso, ya está. Ese es un doctor, viejo. Si tiene zapato homo, ¿qué? Otra onda, por ejemplo. Sí. Igual, a mí me gustan doctores relajados. No, realmente no me interesa demasiado cómo vienen. Es más, prefiero un doctor persona, digo, me prefiero sentirme más como igual con el doctor, ¿viste? ¿Y porque qué siempre pasa están si como... en cambio de ser doctor es cirujano? Y te va y a abrir la panza es que en todo a sacarte el hígado porque el fin de semana te la pusiste. No, espero que por una borrachera no me abran. ¿Pero no buscarías otra cosa en el doctor? Ya hablamos del doctor, quiero que lo... Acá una oyenta, nuestra oyenta más fiel, digamos, Guillermina Olivares, dice, la relación entre seguridad y médico, como que el médico tenga la posta, es sospechosa y extrañamente recurrente. Me deja lleno de incógnitas. Es una visión. Sí, pasa que yo creo que hay una idea del profesional también que es bastante una cagada, ¿no? Es, el profesional tiene que ser serio, prolijo, alineado, ¿viste? Y tiene un título universitario, che. Claro, es como cuando, no sé, yo me acuerdo hace un par de años en la facultad una profesora decía, una vez estaba tomando final y me cayó en Bermuda y Ojotas a ver final. Y a mí no me parecía nada del otro mundo. Y la mina estaba horrorizada porque el pibe le había caído en ojotas a rendir un final. Pero claro, si va a ser futuro profesor, querido, no puede andar. Pero es diciembre, hace calor, hermano. ¿Qué sé yo, viste? Se va a rendir en traje, loco. Así siempre fue y será. Se me ocurre otro estereotipo de profesionales. Los y las contadoras. ¿Cómo es? No tengo muy... La pisó en el bolsillo de la camisa. Son unos caretos. Eso sí que son. ¿Te visten bien? La gente va a cursar de tacos a esta facultad. A mí me deja sin palabras. Bueno, los estereotipos según la facultad es muy interesante. Me has dado el pie para describir el estudiante según la facultad. Uno puede ir a una fiesta, viene a la fiesta de Radionauta, por ejemplo, que va a ser este viernes, y si se fija bien, ponele que hayan venido gente de todas las facultades, que no siempre sucede. Siempre sucede. ¿Cómo te das cuenta que uno es estudiante de cine y el otro es estudiante de agronomía? Es difícil ahí. ¿Difícil? No. Es lo más fácil. A ver cómo sería. Bombacha de campo y alpargatas. ¿Cuál? De cine. No, y el de cine con anteojos cuadrados, estos que están de moda ahora, tipo Rodolfo Walsh. No, más cuadrados que los míos son rectangulares. Suelen quiero hacer la salvedad. También. Voy a estudiar cine el año que viene, no sé si sabía. Por eso te peinaste así. Claro, estoy empezando a entrar en onda. ¿Los de cine serían medio los hipsters que están de moda? Creo que están relacionados. Qué preguntona hoy, ¿no? Avíseme cuando se cansen. Se lleva muy bien con los de música. Tengo esa teoría. ¿Ah, sí? Estilísticamente hablando. Ah. Pero los de música son hippies, son más hippies. Sí, pero de música también se la dan de hippies, pero en el fondo creen que son lo más porque están estudiando música. Entonces eso los hace un poquito hipsters. Yo todavía no tengo cerrado el concepto de hipster, capaz que es por eso que... Puede ser. Que no compartimos. Yo de lo único que tengo bien caracterizado del hipster son los anteojos. Después no sé bien. Creo que su relación con la tecnología. Claro. Sí, eso también. Y usan bigote a veces. Opa, te gobi, me gusta decirlo a mí. Prolijo igual, ¿eh? Obvio. A su medida. Obvio. Siempre es así. Hoy nos habíamos olvidado de hacer un anuncio de una nueva metodología que tenemos aquí en el programa. Perdón que cambie así rotundamente de tema, pero si no nos vamos a olvidar, porque si no nos olvidamos siempre. Incluso quiero recordar algo que no dijimos al principio del programa, antes de decir lo que me acabo de acordar que iba a decir ahora. ¡A la puta, me enredé! Que es que no contamos otra vez con la presencia de nuestra amiga Martina, pero que ella, muy felizmente, ahora es parte de la nueva conducción de Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, que le han ganado a una agrupación que durante 20 años mantuvo el predominio político en la Facultad de Ciencias Exactas, y este año en un frente que se armó con una agrupación nueva y el pelo de Einstein se llama la otra, que es... Sí, el pelo de Einstein con el impulso formaron un frente y ganaron con un 50% de los votos de los estudiantes. La verdad que estamos todos muy contentos. Y nuestra compañera Martina no es nada más y nada menos, porque nosotros somos muy exitistas, consejera directiva de esa facultad a partir del año que viene. Así que aplausos, bombos y platillos para la señora. Sí, que también fue parte de la cocina de este programa de hoy. Nos hizo acordar de poner los pies en la tierra. A veces nos vamos volando por los conceptos y la abstracción. Así que nos acompañó hasta la puerta de la radio y se fue a descansar porque fueron muy largas las semanas de elecciones. Y felicitamos a todos los centros de estudiantes que han ganado. Espero que hagan... A todos no. Yo hay un par que no tengo muchas ganas de felicitarlos. Yo también, es verdad. Pero los que sí queremos felicitarlos, vamos a felicitar. Ellos saben. Bueno, y el segundo anuncio era que esta noche, y creo que a partir de hoy todas las noches, nuestra sección de cuentos va a pasar a la mitad del programa, que viene siendo esta 11 de la noche, para que así los puedan disfrutar todos antes de que por si sí se van a dormir más temprano y no aguantan hasta el final del programa. Porque hablando de estereotipos, tenemos el prejuicio de que nuestros oyentes no llegan al final del programa muchas veces, entonces se pierden el cuentito de los chicos que vienen con toda su buena voluntad. Así que los metimos en el medio del programa para que los escuchen y vean si les gusta y escuchan algo nuevo. Y si no les gusta, para tener a alguien más a quien putear. Claro. Que nunca faltan. Además de Cami, el Umi y la otra Cami, el cuentero. Claro. Así que les recordamos que nos pueden escribir a otro cimbronazo. Estamos sorteando entradas para dos fiestas del viernes. Una se llama La Minga de los Pueblos y otra, la favorita, que es por el cumpleaños de nuestra querida radio, el viernes. ¿Cómo es la metodología, querida compañera? Porque creo que es la única que lo entiende todavía. Es muy sencilla. Con la primer letra de nuestro nombre, elegimos un rasgo de nuestra personalidad que nos caracterice y además en el comentario agregamos a qué fiesta queremos ir y la vamos a sortear entre la gente que comente. Impecable. Bueno, entonces... Por ejemplo, Demián. Demián es decisivo.

¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. ¡Qué bonito es esta! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Martes 11. 11 de 11. Atención, señores. 3 años de Radionauta. Transmisión especial. Radionauta cumple 3 años en el aire y lo celebramos. 11 de noviembre, desde las 10 de la mañana, emisión especial con la participación de todos los programas que integramos la radio. Viernes 14, fiesta, desde las 23 en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Seguimos con otro cimbronazo y ahora con la presencia del señor Germán Gorza aquí en los estudios de Radionauta. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andan, mis amigos y amigas? ¿Germán o Germán? Como usted lo quiera decir. Depende de cómo te hayas venido hoy. Germán, estamos hablando sobre la identidad de la imagen. ¿Vos tenés algún estereotipo que odies? Es la parte que más me gusta a mí. Un estereotipo de persona, digo, ¿no? Bueno. O de tribu urbana. Sí, qué sé yo, el odio se me va cambiando de a poco, no conozco todos, pero no sé, la parte más fifí de la sociedad como estereotipo me genera cierto odio, yo creo que es por envidia más que... Esa la usamos, esa. Otra, una nueva, otra no, odio. Y el hippie que capaz que también lo usaron, antes me caía simpático, de hecho formaba parte de la comunidad y de a poquito, viste, va cambiando el odio, se empezó a poner ahí, ya me están empezando a dar bronca, ¿eh? Hay ciertas cosas que... tenía que decir uno nuevo, no, el que vos sabrías más, pero ya me acaba de ocurrir otro. Los taxistas. Pero el tachero es... Hicieron todos los tacheros, ¿vos viste? Son unos grandes filósofos. Ahora, no, igual ahora hace poquito estuve en Capital y un tachero dijo que había estado, había ido a una cancha, no me acuerdo exactamente a cuál, a un recital y estaba Luca Prodan. Y el patoa no lo dejaba entrar porque viste que Luca era un reventado. Y entonces estaba este tachero con sus amigos convenciendo al patoa de que era un tipo famoso, cantsumo, y que lo dejara entrar. Viste que los tacheros hicieron todo también. ¿Sabes? Estuvieron en todas. Sí. son físicos todas, nucleares. Son de todo. Ahora trabajan en INADI, viste, para que no discriminen a los. Son machistas, conservadores. Machos. No generalicemos, pero en general están todo el día con la. Con radios que van orientando sus pensamientos. También para defender un poco, es gente que está todo el tiempo con gente y la gente que toma taxi suele estar apurada. Entonces también el ámbito laboral a veces... Se lo pasan escuchando Red 92 también, no puedes esperar mucho después de eso. Yo voy a plantear, si bien hay mucho taxista que no me banco, me voy a solidarizar porque la verdad que el ejercicio de mala sangre en tránsito... Están expuestos, muy expuestos. Ay, para mí tendría que haber un programa de salud mental para los taxistas. Estoy de acuerdo. Porque hay que contener a esa gente que está todo el día arriba de un auto rodiente que maneja como el orto. Muchos de ellos manejan como el orto. Yo te iba a decir, son los principales. Sí, y bicicletas como la mía, que anda bastante jugada también. A veces, cuando manejo tan mal, pienso en los tacheros. Entonces cada uno que se haga cargo de su responsabilidad. Tienen que, sobre todo, tener una alta capacidad de no hacerse mala sangre. No, eso es, yo no conozco un tachero que no se haga sangre. Bueno, piénselo, señor tachero. Bueno, Germán, ¿qué nos has traído hoy para comentar así brevemente y directamente ya es todo tuyo el aire? Bueno, hoy traje una poesía de Oliverio Girondo, o Girondo, como según se lo quiera decir, no nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, no tiene nombre, está en un libro que se llama Espantapájaros, muy lindo, muy recomendado, pero tiene un numerito ahí, todas las poesías. Yo lo cuento un poco en forma de cuento, pero habla de esta cuestión de ser muchas personalidades, ¿no? Hay una cosa que decía Sábato, bueno, hay un libro que es mío de cabecera, que es sobre héroes y tumbas, o lo fue al menos, y en una parte decía que todas las personas somos como un montón de máscaras, una encima de la otra, y él hablaba de las máscaras como la visión que tiene el otro de uno. Entonces planteaba que uno es la máscara de madre, de hijo, de estudiante, ¿no? Como que en cada lugar se predispone y se planta de una manera distinta y está condicionado por la mirada de los demás. Y eso lo reflexiona porque ve a un tipo muy extrovertido que está solo y que él está consciente de estar solo, entonces... Ahí se planteaba él qué máscara tiene uno en ese momento que está consciente de que nadie lo está mirando, ¿no? De saberse absolutamente solo. Y bueno, Girondo juega un poco con esto, ¿no? Con todas las personalidades de uno. Bueno, dijiste brevemente y creo que dura más lo que dije recién que... Fue increíble. Así que vamos con Germán entonces. A algunas personas les gusta el alpinismo. A otras los entretiene el dominó. Bueno, a mí me encanta practicar la transmigración. Mientras que los que hacen alpinismo se pasan la vida colgados de una soga y los que juegan al dominó pegando puñetazos arriba de una mesa, yo me la paso transmigrando de un cuerpo a otro. Y te digo la verdad, nunca me canso de transmigrar. Mira, yo desde bien tempranito me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Más tarde me duermo una siestita mineral en la primer piedrita que encuentro en el camino y a la tardecita, cuando empieza a oscurecer, ya empiezo a pensar la noche y las chimeneas con un espíritu de gato. ¡Ay, qué delicia la de ser abejorro y andar por ahí sorbiendo el polen de las rosas! Y qué voluptuosidad la de ser tierra y sentirse penetrado de tubérculos, de raíces, de una vida latente que nos fecunda y nos hace cosquillitas. Porque yo digo una cosa, ¿no? Para apreciar el jamón cocido, la paleta sanguchera, ¿no es acaso imprescindible ser chancho? O el que no pueda transformarse en caballo, por ejemplo, ¿podrá alguna vez saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa verdaderamente tirar del carro? Porque hay que saber que no es lo mismo poseer una virgencita que experimentar las sensaciones de esa virgencita mientras nosotros la estamos poseyendo. Y una cosa es mirar el mar desde la playa y otra muy distinta, contemplarlo con ojos de cangrejo. Por eso a mí me encanta meterme en las vidas ajenas, experimentar todas sus secreciones, todas sus esperanzas, todos sus buenos y sus malos humores. Por eso a mí me encanta rumiar la pampa y el crepúsculo personificado en una vaca, sentir la gravitación y los ramajes, shh, con un cerebro de nuez o de castaña, arrodillarme en pleno campo y cantarle con una voz de sapo a las estrellas. ¿Saben lo lindo que es haber sido camello, loco? Haber sido zanahoria, manzana, o las dos juntas, manzanahoria. ¿Y saben la satisfacción que se siente al comprender a fondo, bien a fondo, la pereza de los remansos y la de los camaleones? Y pensar que la mayoría de los hombres no han sido ni siquiera mujer. Ni siquiera mujer. ¿Cómo puede ser que no se aburran de sus apetitos, de sus espasmos, y que no necesiten experimentar de vez en cuando, no sé, el de las madreselvas, el de las cucarachas, qué sé yo? Y aunque muchas veces me puse un cerebro de estúpido, nunca pude entender del todo cómo puede vivirse eternamente con un mismo esqueleto y un mismo sexo. Porque cuando la vida es demasiado humana como ahora, cuando la vida es exclusivamente humana como ahora, el mecanismo de pensar se transforma en una enfermedad. En una enfermedad corrosiva. Una enfermedad larga, aburrida y destructiva que existe en este planeta. Por lo menos tengo la seguridad de que no hubiese podido soportar esta enfermedad si no fuese, bueno, por esta capacidad de evasión que me permite a mí trasladarme a donde yo no estoy. Y de pronto un día ser hormiga, otro día, no sé, ser jirafa. De vez en cuando incluso poner un huevo. Pero lo que es más importante todavía, lo que es mucho más importante en realidad, una capacidad que me permite encontrarme conmigo mismo en el momento justo en el que me había olvidado casi completamente de mi propia existencia. Saber más de mí que yo. Vos no vas a venirme a decir quién soy, quién fui. ¿Cómo carajo vas a entenderme si yo que vivo conmigo todos los días veo a ese tipo en el espejo y le pregunto, vos qué vas a saber, vos qué vas a saber de mí, vos qué vas a saber, Pepo, qué vas a saber de mí. Casi como me odio a mí, puedo pedir que me sigas hasta el fin y dejarte ahí. ¿Cómo carajo vas a entenderme si yo que vivo conmigo todos los días días veo a ese tipo en el espejo y le pregunto, ¿vos qué vas a saber? ¿Vos qué vas a saber de mí? ¿Vos qué vas a saber, Pepo? ¿Qué vas a saber de mí? Si cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Radionauta FM 106.3. Entonces, perdón, es una noche de grata sorpresa. Sí, es hermosa esta noche. Bueno, recién tenemos un hermoso relato, poema, cuento, interpretado por el señor Germán Gorza, pero escrito por Oliverio Girondo. Qué bueno esto de meterse en la piel del otro para sentir. Es un buen ejercicio. Porque a mí me gustaba pensarme como una cebolla, por ejemplo. Que uno tiene diferentes capas. Como Shrek. Como los ogros. Como el olor te viene saliendo bien, Cami. Lo del olor te viene saliendo bien. Tengo olor a cebolla cada tanto. Hoy me han tirado con de todo, quiero decir. Pero uno tiene una capa de una forma de... Más allá de las funciones y los roles sociales como de un ser vecina, un ser hija, un ser amiga... Como también jugar a mí me dieron ganas de ser piedra, por ejemplo, que me pase el río todo el día y me pase por arriba. Me acaricie con el agua. Hippie. Eso es hippie, ¿no? Es un poco hippie. Onda Reiki y esa. Bueno, ¿a ustedes qué les pasó con la poesía? Me dejen de bardearme. Decirte hippie no es bardearte. Si vos lo querés entender así, bueno, ¿viste? Papá, ¿qué construcción tengo de hippie en mi cabeza? Claro, por favor. Bueno, no, pero yo me acordé de varias cosas. No necesariamente, no está realmente ligado con esto del cuento, pero me acordé porque este fin de semana estaba en lo de un amigo y estábamos mirando por la ventana porque del otro lado eran dos torres, ¿no? La vecina se pasó, no sé, nosotros habremos llegado a las 7 de la tarde y se pasó desde las 7 de la tarde hasta más o menos la 1 de la mañana sentada en la misma silla, en la misma mesa, estudiando. ¡A la mierda! Creo que se levantó, bueno... Si se levantó no la vi. Nunca me pasó. Y la cosa es que hablábamos de que de día la flaca tiene una cortina que para adentro no se ve. Nada más que de noche cuando prende la luz es al revés. Ella no puede ver para afuera, pero de afuera pueden ver para adentro, ¿no? Y entonces, ¿soñás alguien... con esa chica? No, la chica podría haber sido un perro, no importa. La mató. Lo que no importa no es la chica, sino que alguien dijo, no me acuerdo exactamente quién, como que bueno, lo importante al final tal vez lo importante sea eso, de que no saber que la gente te está mirando, ¿no? Porque esa chica tenía las cortinas cerradas pensando de que no la podían ver de afuera cuando en realidad la podíamos ver como si tuviera la cortina abierta. Yo creo que un buen gesto hubiera sido cruzar el edificio, tocar el timbre y decirle, comprate otra cortina si no querés que te vean. Pero si es feliz la chica, ¿para qué generarle un trauma? Decir, uy, entonces estos meses que yo andaba caminando en pelotas por acá... A veces mentime y decime Marta, ¿no has escuchado esa expresión? La verdad que la mirada del otro muchas veces limita. Porque como nosotros miramos con carátulas, también creemos que nos miran con carátulas, y así es. Pero cuando no nos miran, yo siento que saco mi mejor parte, o mi parte más libre, por así decirlo. Que en el cimbronazo anterior hablamos un poco de la libertad. Cuando no hay mirada del otro... Sale el corazón de la cebolla. Sí. A la mierda. Bueno, pero la pregunta es, ¿hay eso? Esa era bueno, yo cuando traía colación a Sábato, él se preguntaba si es que existe esa instancia de la nada. Tal vez siempre uno sea esa construcción, ese, ¿cómo se dice? Cantidad de capas. Claro. Sí, a mí me gusta pensar esas capas como una mochilita, ¿no? Que uno tiene cuando uno se va y se levanta del día y levanta las cosas necesarias, se lleva las cosas necesarias, va cargando. Bueno, cada uno tiene sus cosas necesarias. Como la de Brera. Particular. Como para la de Brera de las inundaciones. No, pero mochila no en el sentido de carga negativa o algo que uno tiene que estar arrastrando, que a veces también es un poco eso. Pero sí como las esas cositas necesarias que nos hacen a nosotros y nosotras entender el mundo y entendernos también, porque hoy lo que estábamos charlando antes de arrancar el programa era que a veces estas etiquetas, yo no me voy a decir necesarias, pero sí que han sido tan trabajadas a lo largo del tiempo que a nosotros también nos permiten pensar nuevas etiquetas y desetiquetarnos, ya que estamos hablando en términos de muy de facebookeros. No, pero esto de la necesidad de todo el tiempo racionalizar las cosas y ponerle un nombre, y esto es esto porque no es aquello, y esto puede ser una mezcla de esto con esto, lo que hace que no sea ni esto ni esto. Creo que nos sirve para entender el mundo y pensarlo en la mochila en ese sentido. Es decir, bueno, yo qué es todo lo que tengo conmigo, qué son todas mis cosas necesarias, y qué tengo que empezar a descartar o qué tengo que empezar a dejar afuera la mochila porque me está pesando de más. Sí, más que peso también que no hablan de uno, que ya no hablan de uno, digamos. Son un montón de etiquetas que uno se fue transformando y a lo mejor las fue dejando en el camino. Bueno, pero en tal caso esas etiquetas... Se caen. Sí, o no sería el problema etiquetar, sino ser auténtico. O sea, quiero decir, hacer caras o caretas, si seguimos con la metáfora, propias, auténticas. Porque hay una construcción, una búsqueda continua, ¿no? Siempre uno está como ahí fortaleciendo algo. De lo que uno se ve a sí mismo. Claro, es que, no, ¿en qué programa era que hablábamos de algo así? Que había salido esta cosa de que cara viene de... No, persona, quería decir careta. Viene de alguna palabra en griego que venía de la familia de las máscaras. Una persona ya es una máscara y lo vienen pensando hace como 3.000 años, imagínate. A mí me gusta pensarlo eso como una obra de teatro, como que somos distintos actores en distintos escenarios, ¿no? Porque es también como bastante gráfico lo de los escenarios, porque de repente somos de una forma acá en la radio, nos hacemos los cancheros, somos de otra forma en nuestra casa cuando estamos solos, y de otra forma cuando estamos adentro de un edificio público, y de otra forma cuando estamos en un boliche, y de miles de formas así. Sí, como cuando un adolescente que todavía está ahí en crisis con todo eso, se encuentra en la situación de estar con sus amigos, con los padres, en el mismo espacio físico, y no sabe cómo proceder. qué difícil que era ser joven y caminar con tus padres por la calle. Claro. Que te genere conflicto eso. Yo esto lo digo muy seguido, ¿no? Pero algo tiene que estar muy mal como para que un pibe le dé como vergüenza caminar con los padres. Digo, más allá de que el padre sea buena onda, mala onda, ¿no? Pero es raro. No sé si mal, creo que se encuentra, es el encuentro de dos partes de uno. Qué sé yo, la guachita que yo cuido, Catalina, siempre la cuido y estamos nosotras dos solas. Y los días que la madre no va a trabajar y ella se levanta y estamos las dos, no sabe bien cómo hacer tampoco. Si ser como es con la madre o ser como es conmigo. Sí, en caso de la adolescencia son también etapas, ¿no? Pero bueno, hay momentos críticos. Yo me acuerdo una vez que hubo una pelea familiar y mi vieja me fue a buscar a un cumpleaños de 15. Y yo estaba con toda la muchachada, incluso planificando salir a tomarnos el whisky prohibido a la esquina, y llegó mi vieja a buscarme. Se pudrió. Y fue un momento raro, digamos. ¿Qué careta me pongo ahora? ¿Cuál me saco? No sé. Salí corriendo. Sí, también creo que en la adolescencia un poco se pone más en juego porque es un momento en donde uno elige o anda probando grandes formas de ser, digamos. Entonces eso está tan en crisis que por ahí le está más sensible a esas cuestiones. Sí, también a veces está como la careta propia está también como transformándose o está pensando qué colores tiene, cuántos ojos, esas cosas. Entonces de repente te encontrás en que sos de una manera, pero también puede ser de la otra, y esto está mal o está bien de acuerdo con quién me junto, digamos, como que también esa búsqueda te lleva a probarte caretas que quizá después uno la va descartando o la va eligiendo y se las va guardando en la mochila. Sí, pero en la secundaria además también, o sea, en la adolescencia, también nos vemos tan presionados, ¿no? De definir, vos tenés que ser de esta forma porque si no, no entras a este grupo. Tenés que ser de esta forma porque si no, no entras directo a un grupo como más grande que vendría a ser la juventud, ¿no? Ponele, en nuestro pueblo el que no era deportista, medio que chau, ¿no? No había mucha más vuelta. Bueno, como esa frase que es tan horrible, que es que no sé quién los cría y el viento los amontona. Dios los cría y el diablo los amontona. Pero decía. Tiene que ver con esa cuestión de juntarse todos los que con los que uno se siente parte, se siente identificado y se siente como que uno pertenece a ese grupo porque tiene algunas características parecidas a las que a uno le gustan. Claro, pero no es así tan fácil. Pongamos un ejemplo, mira, bien claro porque se ve. O sea, se pone en evidencia de una forma grosera directamente. Las películas yankees típicas de secundaria, ¿no? Tenemos a las porristas, tenemos a los jugadores de fútbol americano. Esos dos están juntos y son populares. Tenemos a los frikis, a los nerds, a los punk, que les chupa todo un huevo. Y a la fea, que va a ser linda y sexy en el final de la película. Claro. Vos ahí los ves a todos y ninguno la está pasando bien al final. Solo los que le chupan todo un huevo, que eso la pasan bastante bien, pero a veces incluso hay conflicto. Pero son gente que la pasa mal porque lo que está bien se supone que es ser el deportista o la porrista. Y aún así esos la pasan mal porque su vida es como vacía, como aburrida, como muy también encasquetada, ¿viste? Entonces al final están todos sufriendo porque está el deber ser. Y no el dejarse ser como se les cantara el orto, no sé. ¿Ustedes dónde son los lugares donde se sienten más ustedes? Más profundamente. Es una pregunta. Hoy estoy preguntona, ya lo dije, pero piénsenlo, digamos. ¿En qué lugares uno está más en armonía con uno y es a lo chancho y cómodo con uno? Yo creo que uno va encontrando la comodidad con el tiempo. Y hoy, por ejemplo, en mi momento particular, no podría decir en este lugar me siento más yo. Sino que estoy trabajando el tema de ser yo en los distintos lugares. Con sus matices, ¿no? Obviamente uno no habla de la misma manera, no se expresa. Pero sí sacarle ese juguito a las cosas, como quien dice, para que eso me nutra y no me destruya, básicamente. Pero yo me siento muy yo los domingos en el fondo de mi casa. Ese es como mi lugar en el mundo. ¿Pero el fondo qué tiene? ¿Qué es? ¿Un baño? Claro, en el fondo, en la oscuridad, tengo un sótano. No, en el fondo es... tengo un perdón. Muy afortunado. Porque está mi familia, y mi familia está relajada porque es domingo. Y entonces eso ya genera otro clima. Hay musiquita. Hay pastito. Pastecito. Sí, mezclar las palabras. El fondo tiene que ver con el patio también. Claro, sí. Y con lo verde, con la naturaleza y con la música y con el relax y el sol. Entonces todo eso junto es un mundo que a mí me hace sentir bien. Sí, yo me siento muy bien en una montaña, en un bosque, en una playa, pero en general cuando lejos de la civilización, digamos. Lejos de ustedes, básicamente. Claro. No, pero sí puedo distinguir los lugares donde no me siento cómodo, que son esos lugares muy protocolares, muy de etiqueta. No es que me sienta mal tampoco, pero no me interesa estar en esos lugares y directamente me dan ganas de irme. No porque me sienta muy angustiado ni nada de eso, sino porque me llenan, digamos, no sé, me colman. Y yo también me siento los domingos, pero bueno, en el candombe, en el parque, que es otra familia que se transforma en familia por todo eso que vos decías, pero en un parque. Pero pasa lo mismo, estamos... Bueno, la música tranquila no, con el candombe hay mucho ruido. Pero básicamente que es todo un domingo compartiendo muchas cosas entre nosotros. Entonces de a poco se va construyendo como una identidad compartida. Entonces esa identidad compartida hace que, no sé, es además eso, lo fiel del domingo y la construcción, bueno, realmente ese es un espacio muy mío. Y como es muy mío y muy auténticamente mío, y que de hecho lo protocolar es absolutamente inexistente, entonces uno puede ir vestido de domingo, así, el sábado de resaca, que se levanta y se pone lo que encuentra y arranca para la comparsa, vale. Entonces todo eso hace que uno se sienta un poco contenido también. Para el que no conoce la movida del candombe y la comparsa, hacer que sea un domingo, que es un viaje de ida. Más o menos. A mí me saca un poco de quicio después de media horita de candombe seguido. No, se me traba la cabeza. A mí me encanta. Sí, pero eso, ¿vos fuiste a la comparsa o viviste cerca de donde ensaya una comparsa? Porque yo si viviera cerca de donde ensaya una comparsa me pasaría lo mismo. No, por suerte no he vivido, pero he ido a llamadas de candombe o a... Y después de un rato es difícil. Sí, hay que te tiene que gustar. Sí, te tiene que mover el esqueleto. Claro, a mí me gusta, pero viste, tiene un ritmo hipnótico que... Sí, tiene algo mántrico. Sí, por eso. Pero hay que entenderlo, hay que entrarle, hay que tenerle paciencia. Sí. Pero bueno, cuando uno entra, por eso, si uno tiene interés, si uno entra, después no puede volver a salir. Bueno, pero evidentemente lo que nos relaja y hace sentir bien es justamente cuando la mirada del otro es como no la nuestra, pero sí que está más relajada, de que no nos mira con tantas cizañas, sino que nos permite ser y nosotros también nos permitimos. Sí, por lo menos que relajarnos. No sean ambientes hostiles, ¿viste? Claro. Ya donde uno se siente así medio atacado por cómo está vestido, por cómo se expresa o por cómo se ve, ya es un error estar ahí. Sí, y son lugares que, por lo menos, por lo que fui escuchando, no hay miradas o actitudes que esperan otra cosa de uno que no es de uno. Digamos, también. No sé si se entiende. Claro, como donde no hay moldes, digamos. Claro, se espera que uno sea y punto. No se espera que sea de una forma determinada, que cuaje con un contexto determinado. Sí, el desprejuicio. O sea, no tener prejuicio. Y si encima nos podemos ir lejos de la ciudad y que no haya tanto humo, ruido y quilombo, más mejor, ¿no? Más mejor. Y más mejor, también con palabras más bonitas, lo trabajó Dolina. El otro día estuvo en TBR, así que les dejamos el audio que también tira bastantes puntas para seguir charlando esto. En rigor de verdad, ¿cuál es el límite para que una indumentaria sea susceptible de indignaciones ajenas? ¿Hasta dónde debe llegar un escote? ¿Hasta dónde debe llegar una pollera corta? Absurdo pensar en esos términos. Pero es que el tema es otro. El tema es, no es cuán desnuda está una dama mientras te carga nafta. El tema es la libertad. El tema es la libertad y el poder. Si alguien se viste como quiere porque lo decide, está bien siempre. Y si alguien es acosada, es presionada, es extorsionada para que se vista de determinada manera o para que haga determinadas cosas, bueno, ahí es donde debemos indignarnos, ahí. Pero a mí me parece, por ejemplo, mirá, es fácil saber dónde está la maldad, dónde está lo diabólico. Lo diabólico está en el tipo que comenta después, no en la chica que viene con la pollera corta. La estupidez del demonio está en el comentario del hombre. Viene una chica con una calza ajustada, qué sé yo, y está bien. Lo que lo hace obsceno es el tipo que aparece después y dice, mamita, bien. Eso destruyó lo que hasta podía ser una muestra de belleza y lo convirtió en algo obsceno. Yo creo que podríamos seguir pensando. ¿No será que en virtud de todo esto la belleza empieza a ser subvalorada y que casi todas las mujeres rechazan el ser solamente bellas y exigen otro tipo de consideración porque les parece que cuando les dicen que son hermosas le están diciendo también que son tontas? Hay una costumbre casi mediática, que es contradictoria, porque por un lado te muestran mujeres desnudas y por el otro te dicen, bueno, la belleza, yo en realidad no quiero que me consideren así. Bueno, la belleza es una enorme virtud. Yo soy petrarquista en ese sentido y creo que la belleza opera milagros. Y creo que también hay una segunda puerta que es indispensable, que es la de la tonicidad espiritual, de la inteligencia, llamale como quieras, que también debe ser examinada. Pero me parece que toda esa apreciación está perturbada por la obscenidad. Y la obscenidad viene por la falta de libertad, por la extorsión y por el comentario denigratorio del hombre que aparece después. Eso es horripilante. Fíjense la escena de Tinelli. Está fenómeno la chica con una pollera corta. Es hermosa. ¿Y qué es lo que la degrada? El tipo que viene después y dice, mamita, vení que te corto la pollera. Eso es horrible. Eso enfría la situación. Todas esas cosas hay que pensarlas. Un último tema, ¿no? Para que lo piense incluso la gente hermosa. No hay una satisfacción personal en vestirse de modo tal que se encienda el deseo de los demás. Claro. ¿No produce eso también una especie de placer o una especie de situación que favorece el placer ulterior? Hay que examinarlo. Uh-huh. Hay que examinarlo. Que entonces, porque hay un mandato social que dice que una pollera corta es de mal gusto. Entonces yo no me voy a poner esa pollera corta, aunque me gustaría. Uh-huh. ¿Qué es el me gustaría? Y me gusta vestirme de un modo tal que encienda el deseo de mi novio, de los tipos que pasan, de otras personas. Pero no lo hago porque hay una especie de buen gusto, de topo moral, sobre, moralina, ¿eh? De moralina, si quiere. No, lo que sea, una cosa casi que tiene más de estético, de supuesta estética, ¿no? Que está impuesta, vaya a saber desde dónde. Yo no digo nada, no opino nada. Digo que son cosas que deberían ser pensadas de un modo más profundo, en vez de contestar automáticamente ante cualquier pregunta, ¿no? Bien. Y está bueno sentirse que... FM 106.3 Radionauta. Mateus Plus. Bueno, y escuchábamos un ratito de Dolina que estuvo en TBR hace, si no me equivoco, dos sábados. Hablando, toda la discusión arrancó por estas chicas que trabajan en una estación de servicio y que se vestían de colegialas sexys. Las hacían vestirse. Nunca se supo al final porque las chicas decían que era por ellas, pero para ganar más propina. Ahora vamos a discutirlo esto igual. Pará. Bueno. Déjame terminar de explicar de dónde salió. Que laburaban vestidas de colegialas sexys, y entonces se armó todo un revuelo mediático diciendo no puede ser. Sí, también combinado con un informe que realizó TBR sobre que una de las bailarinas de Bailando por un Sueño se había negado al corte tradicional de la pollerita que hace Tinelli con todas las bailarinas. Embajador de la cultura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nombrado por el fucking Macri. Sí, es re bueno tener a Tan Biónica, Violeta y Marcelo Tinelli de embajadores de la cultura, me recabe. Bueno, pero lo que hablaba un poquito también lo que veníamos trabajando, esto de cómo la mirada del otro tiene un grado fuerte de limitaciones de nuestras libertades. Y nosotros hacemos lo mismo también con las demás personas. Y que estaba bueno esto de decir, bueno, en realidad no importa cuán corta es la pollera o no importa cuántos piercing tenga el muchacho o ande en skate, sino que es la mirada del otro que lo pone en un lugar. Suele ser un lugar, ¿cómo se dice cuando está más abajo que uno? Peyorativo. Claro, suele ser una mirada negativa acerca del otro porque se supone que la mía es la positiva y es la que va. Entonces yo tengo el poder, por lo menos por ese instante, de decidir que vos no te mereces mi respeto. Igual a mí lo que me parece que me da un poquito de cosa, ¿no? Como bardear a Dolina, pero me parece que el chabón no mira de que... ¿viste? El tipo dice, bueno, estas chicas se visten así porque quieren y trabajan así porque quieren, que hay que ver también si es así, si no las obligan al trabajo. Pero, yo vi una nota donde las pibas estas decían que lo hacían para conseguir más propina. Y eso no a mí me genera ruido de decir, bueno, es porque quieren, pero hasta ahí, porque saben de que si usan ropa cortita y muestran más piel, entonces va a venir el tipo baboso a dejarle más propina. Y eso está respondiendo a otras lógicas que capaz que están más escondidas, pero que te siguen condicionando las decisiones y tus formas de ser y de hacer de una forma capaz que más jodida, incluso que si alguien te dice vos tenés que hacer esto por esto, ¿no? Es algo que está más enterrado, pero que sigue siendo igual de mierda al final. Sí, termina siendo la mirada del otro, quien cosifica, quien habla de uno de una forma peyorativa, quien te limita a clavarte el vestido si tenés gana, o la pollera, o forma de andar, porque vayan a gritar calle o vayan a decir otro. Por lo menos, y muchas veces me tengo que sobreponer a ese miedo, me van a andar diciendo. No, pero también el propio criterio que ellas tienen, si es que fue así, que ellas mismas lo deciden, a que le den más propina porque se vistan así, digamos, que es como una construcción muy... Claro, a mí lo que me hace ruido, eso no, lo que va a hacer el tipo oso. El tipo, bueno, ya fue, no tenés mucho control sobre lo que va a hacer el otro, pero vos decidir hacer eso porque vas a ganar más propina es como hasta un, no sé, es... Fuerte, por lo menos. Sí, yo para correrme de esto de... Porque lleva a otros temas y es muy sencillo enseguida ponerle atención a una mujer cuando dice eso. Lo llevo más a marcos generales, ¿no? Que es cuando la mirada del otro termina mirándote a vos. O sea, cuando vos te pones los anteojos del otro para empezar a mirarte. Creo que ese es el juego perverso y peligroso, digamos, de que vos empezás a dejar de ser vos o empezás a dejar de elegir para que otra persona X, en este caso la sociedad, termine mirando y decidiendo por vos. Termina mirando y decidiendo qué ropa te vas a poner y cómo el otro la va a interpretar y vos qué vas a hacer con eso, digamos. Eso me parece que es el juego peligroso para correr a estas chicas si decidieron o no hacerlo. Sí, yo soy de las que cree que no lo eligieron voluntariamente. Llevándolo a otros planos también, por ejemplo, cuando uno va a pedir trabajo, estaba buscando trabajo, no se viste como se viste todos los días para salir a la calle, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay gente que se viste muy bien todos los días, no es mi caso, ¿no? Pero yo me he encontrado en situaciones de que estoy buscando trabajo y me prolijo un poquito más para buscar trabajo. Y a la vez, o sea, mientras voy yendo, digo, voy pensando, ¿por qué hago esto? Si no es necesario para mí, es necesario para el otro nada más. Y en realidad es necesario para mí porque si no probablemente no me den el trabajo. Pero me genera bronca decir por qué me van a estar juzgando mi capacidad de trabajar por la forma en que yo estoy vestido. O por la forma en que tengo el pelo o la barba, ¿no? O si tengo un aro o si tengo un tatuaje. Eso es, me parece que nos hace daño también. Nos va generando trabas en la cabeza que, digo, nosotros ahora tenemos 20 y pico de años, pero cuando tengas 40, todas esas cosas ya las digeriste un montón y capaz que no te das cuenta y las sigues reproduciendo sin que te guste. Sí, el problema es cuando la mirada del otro lo define a uno, porque no hay que olvidarse que nosotros también tenemos miradas sobre otros y otros tienen miradas sobre nosotros, pero no hay que olvidarse que es tan solo una mirada, que parte de una forma de construir un estereotipo, que eso no significa un límite construido así firme, sin poder... puede haber porosidad en eso. Podemos tomarlo como tan solo una mirada, esa mirada definida por una experiencia de vida, por una construcción de valores determinada, qué sé yo, pero que no genera un límite. O sea, puede ser una forma de empezar a mirarlo, digamos. Que nuestra mirada no termine definiendo la construcción del otro. Bueno, es mi mirada que yo tengo sobre el UMI, por ejemplo. Pero eso no es el UMI, digamos. Sí, a mí me gusta esto de pensar en cambio de esto es tal cosa, esto está haciendo, ¿no? Esa capacidad de poder transformarlo en el acto. Y además, para mí no hay nada más lindo que cuando te encontrás con esa gente que te hiciste amiga de años y años, decís... Pensar que cuando te conocí creí que eras un boludo y acá estoy abrazándote. Digamos. Y eso también hace que uno vaya rompiendo más límites y se vaya animando a conocer nuevas cosas. Y ya no hablando solamente de personas, ¿no? Sino nuevas experiencias en general. No, también pasa que cuando uno empieza a tomar todas esas... O sea, uno mismo también, la mirada del otro la va como decodificando y uno se pone en esa, de alguna manera. Entonces también yo pensaba que era muy, muy útil, muy, muy positivo por ahí embarcarse en alguna o una actividad o algo que uno nunca hizo con gente que no tiene nada que ver. A mí me ha pasado con afro, por ejemplo, que danza, que es una confesión que estoy haciendo total, que yo hice danza afro. Y bueno, de pronto bailábamos afro y éramos el Ram y yo y 20 chicas. Y es un nivel de exposición y de una nueva experiencia con otra gente que realmente me... me desestabilizaba un poco la imagen que tenía de mí y la, qué sé yo, me ponía en otro lugar completamente diferente y eso yo sentí que me hizo bien, como se fortalece muchas veces ciertas estructuras de la mirada del otro que hasta a veces incluso son imaginadas por uno. Por ahí el otro no tiene esa mirada que uno se la autodefine y la actúa incluso. O sea, uno se planta y hace mérito para que el otro lo vea de determinada manera que al final se lo construyó uno. A veces, viste, ese doble juego también hay que... Bueno, para mí, mira, existe una frase muy ligera que parece y muy dañina, que es esa cosa, viste, hermano, cómo te quiero, no cambies nunca. A mí, para mí es una sentencia de muerte prácticamente eso, porque es algo que se dice en toda la buena leche del mundo, viste, que se dice a las personas que uno quiere, pero que es un garrón, si te pones a pensarlo. Nada, basta. Sí, porque digamos, tiene que ver con la rigidez que se piensan las miradas, digamos, esto que más construir prejuicios que nos hacen levantar muros entre nosotros, básicamente. Y que además, esto que retomando lo que decía el Ger también, esto de que en realidad son autoprejuicios que nos hacemos, que tenemos sobre nosotros mismos, y que nosotros, no sé, a mí me pasó mucho en Afro, que yo decía, ay, mirá cómo me muevo así, cómo me muevo así, y me están... Y cada uno estaba, vos levantabas la mirada, y cada uno estaba concentrado en que le salga el paso que estaba enseñando la profesora, y nadie estaba mirando a nadie. Digamos, el único que se encontraba con uno era uno y la relación con su cuerpo y motricidad y coordinación y todo lo que le pasa a uno. Digamos, que muchas veces el prejuicio que tiene uno y lo pone en la mirada del otro. Ojo con eso también. Acá estamos llegando al final del programa y creo que es tiempo de que mi hermana se anime y nos cuente qué reflexiones le trae todo esto que nos estuvo acompañando toda la noche acá. Revoleando los ojos, levantando las cejas. Con ideas que son muy profundas, pero que le cuesta compartirlas nada más. Así que, Aileen, ¿qué tal? Bien, bien. Yo creo, después de haberlos escuchado atentamente toda la noche, que sería cuestión más bien de poder hacer un cambio de zapatillas. Los escuché hablar desde el principio y todos cuando empezaron con los estereotipos empezaron con el skater esto tiene tal zapatilla. Hasta del viejito hablaron de la alpargata con el pie hinchado y tal calzado, cosa. Pero bueno, es algo que se une mucho, está muy ligado al estereotipo. Si se ponen a pensar, en cada uno tiene algo muy marcado. Y creo que es hasta de cada uno poder ponerse en las zapatillas del otro. Y hacer ese ejercicio para poder entenderlo al otro y ya no odiar tanto. Igual es medio un asco por no ser. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, capaz que está ahí en el asco y en la cosa que nos, el rechazo que nos genera ponernos la zapatilla del otro, que odiamos, que lo ponemos tan lejos que decimos, ay, mira que el hippie, ay, mira ese careta, que. Pero sí, capaz que si pudiésemos estar un poco en cada una, cuál nos queda grande y cuál nos aprieta, entenderíamos por qué el tachero putea y el otro... Y sí, ponerse en la piel. Ponerse en la piel un poco del otro. Nada. ¡Alta reflexión! Bueno, la verdad la vamos a invitar los otros cimbronazos también. Me encantó una zapatilla. A mí también. No, además tiene esto de ponerse en la zapatilla, más allá del calor que sí, ahora viene un poco pegajoso, es esto de construir más encuentro que separación, nada más. No, está bien, yo me acordaba que, bueno, con esto de los cuentos yo me acerqué a la milonga y contaba un cuento, una milonga, y en la milonga estaban todos de tragedia, yo me tenía que poner un traje y peinarme y todas esas cosas que no lo hacía si no iba ahí, y me pasó un poco de estar en otro mundo y de sentirme, bueno, de hecho me tenía que poner los zapatos, que para lo único que lo usé para ahí. Y bueno, me pasaba un poco encontrarme con eso, ¿no? De decir, bueno, nada, estoy en otro lugar que no estaría. Y es, no sé, bueno, eso de ponérselo como para romper un poco la inercia de uno siempre estar en el mismo lugar. Yo recién cuando... cerrando, ¿no? Ya no, pero esta cosa que decías del afro, por ejemplo, de cómo viste, cómo te da vergüenza cuando vas a hacer cosas nuevas y estás pensando qué dirán los otros, qué sé yo. A mí me viene pasando hace un par de meses ya que vengo pensando lo mal que nos han enseñado a aprender, de cómo nos han enseñado a que tenemos que aprender así de toque, nos tiene que salir todo re bien y nos da vergüenza si somos malos en las cosas, y en cambio los que son buenos son los exitosos, ¿viste? Hay algo que también hay que cambiar y que está bastante podrido. Bueno, vamos acercándonos al final del cimbronazo y al comienzo de este tercer aniversario de nuestra querida radio, que estamos, la verdad, nos estamos encariñando cada vez más, porque es el primer año que participamos aquí. No tenemos ni un año de vida nosotros todavía. Ni un año de vida. Pero bueno, vamos a pasar las 12 abrazándonos entre nosotros, así que hoy el cimbronazo lo vamos a terminar un cachito antes, compañeros. Sí, bueno, no. ni un año de vida, todavía no usamos sillas. No. Andamos en patas. Bueno, para que lo reflexione. Lo mejor de todo. Y ya que estamos hablando de años y hablar en patas, 3 añitos, Radionauta ya camina, así que felicitaciones a todos los compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo, las patas y las zapatillas de todos. Y por habernos abierto las puertas de este hermoso lugar. Claro. Bueno, ustedes quédense escuchando música, nosotros nos vamos a festejar. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene. Que los cumplan. Señores, agua pachar, agua pachar, agua pachar.